lo que se dice un galán. Incluso trabajó con éxito en algunas películas. Y bueno, aquí está Morena Linda de Gonzalo Curiel, grabado en el año 1938. Vengo, morena, a tejer en tus rejas mi pena. Perfumaré tus pasiones con mis mejores canciones. Ay, te quiero, morena linda. Quisiera tus ojos y que a nadie más mirara, morena. Ser un clavel yo quisiera que entre tus labios muriera. Ay, te quiero, morena linda. Quema la arena y tu amor me quema el alma, morena. Por eso vengo a tu reja para que alivies mi queja. Ay, te quiero, morena linda. Pues era la canción Morena Linda de Gonzalo Curiel con Emilio Tuero. Emilio murió un 22 de junio, de julio, perdón, del año 1971 en México, víctima de complicaciones respiratorias y estomacales. Esta composición es del mexicano también Federico Baena. Te vas porque quieres. Dices que te vas, y te vas porque quieres, pues no tienes motivos para dejarme así. No es justo que me pagues con desprecio y olvido todos los sacrificios que he pasado por ti. Ahora me reprochas que no te he comprendido, que solo fue un capricho este amor que te di. Y bien sabes, ingrata, que me mata tu olvido. Te vas porque quieres, no me culpes a mí. Thank you. sabes que te vas y te vas porque quieres, pues no tienes motivo para dejarme así. No es justo que me pagues con desprecio y olvido todos los sacrificios que he pasado por ti. Ahora me reprochas que no te he comprendido, que solo fue un capricho este amor que te di. Y bien sabes, ingrata, que me mata tu olvido. Te vas porque quieres, no me culpes a mí. Esto es Los Hijos del Bolero. Pasamos a hablar de Chucho Martínez Gil, Jesús Bojalil Gil, su nombre verdadero, hermano de Alfredo Gil, con quien compartió en un tiempo la historia de los hermanos Martínez Gil. Buenísimo, realmente. Así que dejó aparcada su carrera de abogado para dedicarse a la música por completo, tanto como compositor como cantante, intérprete de temas como Hay que saber perder, Me odio, Te vas de mí, entre otras. Y está, Por eso no debes. En esta vida lo mejor es callar, cuando se quiere conservar un amor, aunque se tengan muchas ansias de hablar, el silencio es mejor. Por eso tú no debes nunca decir que tú me quieres y te quiero yo a ti. Si así en silencio nos podemos amar y vivir nuestro amor, por eso no debes decir que me quieres, por eso no debes decir la verdad. Porque la envidia es enemiga fatal del dulce sueño que queremos lograr. Mejor guardarlo entre los dos y esconder nuestra felicidad. Queremos lograr, mejor guardarlo entre los dos y esconder nuestra felicidad. Chucho Martínez Gil, contratado por la NBC en el año 1937. Realizó una extensa gira por América Latina. Después se convirtió en compositor, dejando varios temas como Dos Arbolitos, Mi Magdalena, que fue famoso en las voces de los Panchos. Él murió un 22 de mayo del año 1988. Esta es otra composición de él, de Chucho Martínez Gil. Te amé. No podré olvidarte con ese olvido fiero que es muchas veces odio. El odio es amor triste. Tu recuerdo no existe. Yo no quiero que en lágrimas se formen los besos que me diste. Hay que marcharse a punto de que la luz se apague. Hay que dejar el puerto antes de que anochezca y enderezar la vela blanca de nuestra nave hacia otro rumbo, donde otro amor florezca. En el joyel de oro de mi recuerdo eres como un lucero triste que se quedó dormido. Amame, pero déjame. Aléjate si quieres salvarte de mi olvido. Esto es Los Hijos del Bolero. Bueno, pues pasamos a hablar de Ana María Fernández, que parece ser la primera cantante que tuvo el bolero en México, interpretando canciones de Agustín Lara, año 1930. Fue la primera intérprete oficial que tuvo este compositor. Escuchémosla en Deseo. Insaciable, te saludo. podrir. Afán de caricia que nunca tendré. Mi vida es quererte, mi tiro es de pierde. Fernández, así como de soprano, diría yo, ¿no? La primera cantante de boleros de México, les decía. Cuando el locutor Pedro de Lille presentaba a Ana María Fernández como la incomparable cancionera del estilo único, su voz de contralto le permitió, yo no creo que sea una voz de contralto, me parece una voz de soprano directamente, le permitió imitar la educada voz de la cantante de ópera Margarita Cueto o la de la cancionera cubana Pilar Arcos, tan de moda a finales de los años 20. Por eso la voz de Ana María era tan peculiar, como estamos escuchando. Tenía un estilo un tanto forzado, ¿verdad? Porque intentaba cantar algo más agudo de lo que le permitía su tesitura. Por eso, cuando decidió casarse y retirarse del medio artístico en el año 1936, Agustín Lara se presentó a su boda y le dijo: Ana María, te vas y dejas huérfanas a mis canciones. Tú eres la madre de mis canciones. Bueno, a mí personalmente me gusta más la interpretación de otras cantantes mexicanas de las canciones de Agustín Lara, como, qué sé yo, Toña la Negra, María Luisa Landín. Bueno, pero así es, escuchémosla en Vidas Cruzadas. Mi alma tuya, mi amada, murió. Bueno, pues ya hemos escuchado la voz de Ana María Fernández. Vamos ahora con Chelo Flores. Nacida en San Luis de Potosí, empezó a cantar en una emisora local. Luego se fue para México y en la XEW cantó Granada, que la llevó a una gran popularidad y fama. Sus canciones más representativas fueron Vereda Tropical, ¿qué más? Bueno, en general, canciones de Agustín Lara, como era lo usual en esa época, ¿no? Todos los cantantes, mujeres y hombres, los y las cantantes, interpretaban canciones de Agustín Lara. Su figura pequeña, además de su voz, dejó gratos recuerdos dentro de la canción romántica mexicana. Vamos a escuchar primero Cita Escondida. Tengo una cita con la gloria de tus besos, y ya mis labios se quemaron con la tentación. Tengo una cita con la gloria de tu amor. Me gustas de verdad y no sé qué pasará entre los dos. Cosas divinas que yo recordaré en mi vida. Si es que yo vivo después de esta vida escondida. Tengo una cita con la gloria de tu amor. Tú me gustas de verdad y no sé qué pasará entre los yo recordaré en mi vida. Si es que yo vivo después de esta cita escondida. Tengo una cita con la gloria de tu amor. Tú me gustas de verdad y no sé qué pasará entre los dos. La voz de Chelo Flores. Y bueno, vamos a escuchar seguidamente otra canción con esta mujer para luego irnos a una pausa. Esto es De Corazón a Corazón. Mayor sinceridad, oye mi confesión de amor que solo tú sabrás. Para adorarte solo yo, para quererme solo tú. Qué locura querer así, tú en mí, yo en ti, muriendo de amor.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Esto es Los Hijos del Bolero. Eva Garza, nacido un 11 de mayo de 1917 en San Antonio, Texas. Se inició cantando en programas de radio locales. ¿Qué me importa? Me importa, fueron las primeras canciones que grabó ella. Se reunió con Charro Gil, quien integró después del trío Los Panchos. Y bueno, se fueron a vivir a Nueva York. Ella cantaba entonces en varios programas radiales, programas que se emitían para los soldados gringos en la Segunda Guerra Mundial. Esto es Lágrimas de Sangre. Con lágrimas de sangre pude escribir la historia de ese amor sacrosanto que tú hiciste nacer. Con lágrimas de sangre pude comprar la gloria y convertirla en verso y ponerla a tus pies. A tus pies, yo que tuve tus manos y tu boca y tu pelo y la blanca tibieza que derramaste en mí, hoy me desgarró el alma como una fiera en celo. Y no sé lo que quiero, porque te quiero a ti. Yo que tuve tus manos y tu boca y tu pelo y la blanca tibieza que derramaste en mí, hoy me desgarro el alma como una fiera en y no sé lo que quiero, porque te quiero a ti. Y no sé lo que quiero, porque te quiero a ti. Lágrimas de sangre con Eva Garza. Durante 1940 y mediados de los 50, Eva realizó una gira por América Latina. En México cantó canciones compuestas otra vez por Agustín Lara, Gonzalo Curiel y Joaquín Pardavé. Apareció también en algunas películas mexicanas, en donde, por supuesto, siempre estaba cantando. Esto es

bésame así, así, así. Ay, bésame así, así, con frenesí. El calor de tus besos son el sol de mi vida. Bésame así, así, hasta morir. Bueno, pues esto no era frío en el alma, era bésame así, mil disculpas. Pasamos a Chela Campos, que se la conoció también como la dama de bastón de cristal, mujer de gran belleza a pesar de su defecto físico. Triunfó en la XEW por su voz y el selecto repertorio que interpretaba. Acompañó a Lara en una gira por Brasil y Argentina. Por su cuenta, también ella realizó giras, en especial Estados Unidos y Cuba, en donde conoció a Osvaldo Farrés, compositor cubano que compuso para ella el bolero Tres Palabras, bellísimo realmente, que le estrenó en 1947. Actuó también en varias películas y esta canción también fue muy famosa en su voz, Altivez. Tengo la infinita que de amarte, quiero que tú me mires otra vez. Fuego de una hoguera palpitante, donde vive un instante tu altivez. Tengo la infinita sed de amarte, quiero que tú me mires otra vez. Fuego de una hoguera palpitante, donde vive un instante tu altivez. Tú, dueña de mi vida, mírame y olvida tu regia altivez. Mira que el destino puse en mi camino tu vida y la mía. Si todavía me quieres, te daré las mieles que robaste un día. Al final de ser, en mi padecer, alma que comprenda mi querer. Pues esta es la voz de Chela Campos. Según datos de Pueblo Dueñas Mexicano, las primeras canciones que grabó fueron Altivez y Lágrima, ambas llevadas al disco en el año 1940. Fue además una de las primeras boleristas que grabó la canción Bésame Mucho de Consuelo Velázquez. Pero también está Arrullos del Mar. Canciones tejidas con hilos de luna.